con una banda que le gusta mucho a Diego Martínez, Patricio Rey y los Redanditos de Ricota. Lo estamos recibiendo de vuelta a Diego, que estuvo trabajando en otra de las realidades afectadas en este momento en nuestro país. Si bien hablamos de una empresa que tiene presencia internacional también, no deben ser los únicos que están pasando esto. Diego, nuevamente estamos contigo. Sí, exacto. Y como dice la canción, esto es efímero, esperemos que así sea, que esto dure poco tiempo. Estuvimos hablando con Miguel Gómez, que es transportista, es chofer de Uber, que nos contó cuál es la realidad que está viviendo también ese sector de trabajadores, ese sector de obreros del transporte, que tiene una situación muy particular porque hay una multinacional atrás que cobra una tarifa, pero después todo el resto de los costos corren por cuenta de ellos, de los choferes. Pero escuchamos esta entrevista que le hacíamos ayer en la tarde a Miguel Gómez, que nos cuenta también sobre esa carta que le dejaron a la Presidencia de la República. Estamos en contacto con Miguel Gómez. Antes que nada, muchas gracias por estos minutos. Miguel, sos chofer de Uber. ¿Desde cuándo? ¿Por qué tomaste la decisión de ser chofer de Uber? Y bueno, contame un poco. ¿Cuántas horas le dedicas a eso? ¿Qué importancia tienen los ingresos para tu familia? Gracias, Diego. Sí, soy chofer de Uber desde abril del 2018. Comencé con esta actividad. Después que me quedé sin trabajo, yo realizaba mi labor en el sector del comercio y al cerrar la empresa decidí comenzar esta actividad como chofer. A partir de eso, dedico entre unas 8 y 10 horas promedio por día en general. Y bueno, para mí significa ahora mi salario, son los ingresos con que me sostengo y sostengo a mi familia. Por ahí hay gente que no conoce cómo es la dinámica de Uber. Contá un poco cómo es, cómo recibís vos los viajes, cómo cobrás, qué pasa con la relación del dinero. A vos te paga el cliente, vos no recibís dinero, de lo que paga el cliente, cuánto te toca a vos, para que la gente conozca un poco cómo funciona también la dinámica. Uber es una empresa multinacional que a través de una plataforma digital, o sea, a través de una aplicación, conecta a la gente, a los usuarios, con los choferes para hacer los viajes. La gente entonces se registra a través de la aplicación y los choferes también estamos registrados en Uber y en la aplicación. Recibimos por intermedio de ella la solicitud de los viajes, ¿sí? Realizamos los mismos, ¿sí? Uber se queda con un porcentaje del precio del viaje, que es un 25%, ¿sí? Y el resto es lo que reciben los choferes. Pero cabe señalar además que para realizar nuestra labor nosotros debemos estar registrados en la Intendencia Municipal de Montevideo o de Maldonado, los choferes que están allá, como permisiarios de nuestros vehículos, que realizamos o cumplimos con la función de transporte público de pasajeros, pagamos canon por los viajes en la Intendencia y a su vez estamos registrados como empresas unipersonales comprendidas en el literal E, o sea que hacemos aportes al DGI y hacemos aportes al BPS. O sea que al final, aparte de ese 25% que nos descuenta Uber, tenemos otro 5% más por el cano y a su vez los aportes a DGI y a BPS. Pero aparte también tenemos que cubrir los costos de la operativa para hacer el trabajo, ¿no? Es decir, tener todo en regla, ¿no? Los vehículos, el pago de la patente, pago de seguro, que es un seguro especial porque trasladábamos pasajeros, o sea, que es un seguro para los autos mayor, que si el auto fuera para uso particular, ¿sí? Tenemos que sostenernos el costo de combustible y de la mantención del auto, ¿no? Nuestro pago lo recibimos semanalmente, o sea, todo lo recaudado por los viajes hechos en la semana, normalmente los días martes, una vez deducidos todos esos descuentos, se nos acredita en una cuenta bancaria, lo recibido o lo generado por nuestro trabajo después de hacer todas esas deducciones. Es, a grandes rasgos, es así como es el funcionamiento de Uber, ¿no? Sin hablar de montos, porque eso puede generarte algún tipo de inconveniente, ¿en cuánto es el porcentaje que descendió la recaudación desde, por ejemplo, no sé, el mismo mes del año pasado, cuánto recaudabas en relación a este, por ejemplo? Y si esta situación es específicamente por el coronavirus o si ya venía deteriorándose la recaudación y por qué razón. El nivel de ingresos de nuestra actividad depende directamente del nivel de la demanda de viajes y del precio de las tarifas. La demanda varía en los distintos meses del año y en cuanto a las tarifas, la mayoría de los choferes consideramos que son bajas e insuficientes para cubrir los costos operativos que tenemos y para que no deje, en definitiva, un ingreso líquido suficiente y decoroso como para poder mantenernos y mantener a nuestra familia. Quien determina el valor de las tarifas es la empresa Uber, ya que la intendencia, por ejemplo, así como fija el precio de los boletos en el transporte colectivo o las tarifas en el taxímetro o en otros medios de transporte, no determina un valor de la tarifa para nuestra actividad, o sea que solo la determina Uber. Bien, igual la pregunta iba sobre todo dirigida a si esta merma ahora en el nivel de recaudación es algo puntual por el coronavirus, más allá de lo pronunciado, o si ya venían bajando los niveles de recaudación en los últimos tiempos. O sea, ¿ustedes notaron antes que había bajas en los niveles de recaudación o venían bien y de repente pasó esto? En definitiva, la mayoría de los trabajadores, dependiendo de la situación particular de cada uno, pero en general, depende de los días y de las horas y del tiempo de dedicación que cada uno le dedique a esta actividad. Pero para muchos, que representa su única fuente de trabajo y su único ingreso, y de esa forma tienen que sostenerse, se considera que son insuficientes para abordar los costos que hoy tenemos, y a partir de las regularizaciones que tuvimos como trabajadores y los distintos aportes que hacemos a Impositiva y los aportes al BPS y demás, son insuficientes y en promedio, en mayor o en menor medida, se obtiene un ingreso básico promedio como tiene cualquier trabajador. En la coyuntura actual que está viviendo el país por la situación de sanitaria del coronavirus y por la exhortación del gobierno al aislamiento de la gente, obviamente la falta de movilidad de las personas ha hecho que en este momento nuestro nivel de viajes y nuestro nivel de ingresos ya haya habido afectado. No tengo cifras precisas, pero alrededor de un 80% menos, ¿sí? Y con esa realidad es imposible entonces que nosotros podamos hacer frente a nuestras obligaciones, a los costos, y obtener así también un ingreso para sostener a nuestra familia. Bien, por último, Miguel, ustedes entregaron una nota en Presidencia. ¿Cómo fue? ¿Se juntaron entre varios choferes que se conocen y decidieron tomar esta determinación? ¿En qué consiste el pedido que ustedes le hacen al gobierno? ¿Cuáles serían las cosas que están pidiendo? Sí, dada la situación de cuarentena que hoy todos vivimos, por las medidas sanitarias tomadas por el gobierno, pero que afectan directamente a nuestro sector, y observando que en las medidas hasta el momento tomadas no se nos mencionaban ni se nos tomaban en cuenta, es que decidimos, un grupo de compañeros, a través de difundirlo por las distintas redes sociales, convocarnos espontáneamente para manifestarnos y hacer una movilización frente a Torre Ejecutiva en Plaza Independencia en las noches del 25 y 26 de este mes, donde allí presentamos una carta donde exponíamos las dificultades que hoy afrontamos en esta situación y por ende hacer nuestros descargos y reclamar soluciones y medidas que también se puedan adoptar para nuestra actividad. En tal sentido, los puntos que solicitamos en concreto es exoneración por 1 o 2 meses o por el tiempo que dure esta crisis del pago de DGI, así como acogernos a una quita en los aportes hacia el BPS y poder financiar esos pagos en cuotas sin que corran intereses y recargos, postergar los pagos también por el tiempo que dure la crisis del pago de las patentes y de los seguros sin que corran intereses y moras, pero a su vez que el gobierno analice algún tipo de subsidio que nos pueda llegar a los trabajadores de nuestro sector, porque ya como unipersonales no accedemos a los beneficios del seguro por desempleo y por lo tanto nos quedamos sin ningún tipo de ingresos. Entonces solicitamos que se analice y se tome medidas de algún tipo de subsidio por este tiempo que nos permita a las familias tener un ingreso para sostenernos duren estas medidas sanitarias. Básicamente esos son los puntos que pedimos y estamos a la espera de contestación del Poder Ejecutivo y esperamos pronta respuesta y soluciones favorables a nuestra problemática. Bien, muy bien, muchas gracias y quedamos a la orden para cualquier información que surja. Saludos. Muchas gracias a vos, Diego. Gracias por concedernos estos minutos y este espacio para comunicar nuestra situación. Buena jornada y saludos.